Pero es el darse el tiempo para también orar un ratito y decirle a Dios que necesitamos más de Él. En Filipenses 3:7, del 7 al 10, es un poquito largo, lo voy a leer igual, dice: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a Él en su muerte. Hasta ese punto nosotros tenemos que llegar también a conocer a Dios. La oración e intercesión también es una manera para pedirle a Dios que nos ayude en este poder conocerlo más. Pablo, en Efesios, en Efesios 1:16-17, dice: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. O sea, Pablo oraba para que las personas que a él lo rodeaban pudieran conocerlo, para que Dios y el Espíritu Santo pudieran revelarse a ellos realmente y tuvieran el deseo de conocerlo cada día más. Estoy haciendo un énfasis súper importante en el hecho de conocerlo, porque muchas veces andamos por ahí caminando o viniendo a la iglesia y en verdad venimos a alabar a un Dios que ni siquiera conocemos. Muchas veces estamos paradas en nuestras vidas y no sé, y alguien, queremos darle palabra a alguien, pero no tenemos idea de qué hablarle. Entonces, es importante el hecho de decirles que conozcan a Dios. Tal vez suena como, no sé, súper básico, no sé, pero el hecho es básico porque es lo principal, yo creo. Es básico porque es la piedra, es Jesucristo mismo ahí, es el hecho de saber. Por eso como partí diciendo, nosotros no podemos amar a alguien que nosotros no conocemos. Y todo aquí, yo creo que si levantamos la mano, todos amamos a Jesucristo, ¿no? Entonces, por eso le doy como tanta importancia. Ahora, ¿qué otra manera también es importante para poder conocer a Dios? Hay algo que se llama Biblia y que nosotros deberíamos ocuparla diariamente, ojalá lo posible. Y en la Biblia se habla algo de que son los atributos. Los atributos son características, propiedades, son virtudes. Y las virtudes de Dios, los atributos de Dios son las cosas que Él mismo ha revelado para hacerse conocer a sí mismo en la palabra. Y no solamente la palabra, lo que es más hermoso, que es la creación. Dios se ha hecho conocer en la creación también. Y eso es genial, es un atributo genial que encuentro de Dios. Ahora, nosotros para poder comprender lo que es, para empezar, perdón, queremos hablar de un primer atributo, que es la existencia de Dios en sí mismo. Para mí personalmente es súper difícil hablar de este tema, porque realmente es algo que va más allá del entendimiento humano. Es algo que realmente no se puede entender y simplemente se tiene que aceptar. Es algo que se acepta y no se comprende, no se entiende. Es algo que es y es. Y asimismo, ¿cómo podemos explicar la propia existencia de Dios? Dios como creador de todas las cosas es un ser independiente. Dios como creador del mundo, del universo y de las cosas que veíamos acá desde lo más ínfimo, que ni siquiera vemos, Él como creador de todo eso es independiente porque Él las creó. Ahora, las cosas que Él creó dependen de Él. Todas las cosas que Él creó dependen de Él. Pero Él es independiente a todas esas cosas. Él es. Dios es no creado, no es causado, es autoexistente. Vivió, vive y vivirá. Fin. Punto. Se acabó. Es así. Si vamos a Éxodo 3:14, Dice, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Yo soy el que soy. Isaías 43, 10 dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Y Isaías 43, 13 dice, aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? ¿Quién puede estorbar lo que Dios ha creado? Nadie. Y la existencia de Dios es en él mismo, es simple, es así. Jesucristo vino acá para decir, yo soy en mi Padre. Y es así simplemente. Y wow, se me hizo súper corto. Bueno, si quieren seguir conociendo más de Dios, voy a invitar a mi compañera psicóloga, que viene para acá. Ella va a seguir hablando de lo maravilloso que es Dios y de las grandes cosas que puede hacer. Bueno, ya que se habló de la existencia de Dios en sí mismo, yo voy a hablar de la inmutabilidad de Dios. ¿Qué quiere decir que Dios sea inmutable? ¿Se le ocurre? No muta, no cambia. Claro, si Dios es inmutable, Él no puede cambiar. No puede cambiar en su conocimiento, en sus principios morales, en sus planes y en su voluntad. En Santiago 1.17, pueden buscarlo en su Biblia. Santiago 1.17. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todos estamos sujetos a cambio. Todos nacemos, todos crecemos, pero Dios no. Dios siempre fue el mismo en el principio y va a ser el mismo en el final de los tiempos. En Isaías 41:4 dice, yo Jehová soy el primero y yo mismo seré con los últimos. Y eso es un atributo que solo le corresponde a Dios. Yo no podría decir, yo nací y voy a quedar joven por siempre. O sea, sería ideal, pero no se puede. Sin embargo, hay versículos que parecen contradecir la inmutabilidad de Dios. Porque si pensamos que la inmutabilidad es que Dios no cambia, por ejemplo, en Jonás habla cuando el pueblo de Nínive estaba portándose mal, entre comillas. Entonces Dios quería que ellos se arrepintieran, pero ellos no lo escuchaban. Entonces, por la palabra de Jonás, ellos se arrepintieron y Dios a la vez se arrepintió de destruirlos. Pero ¿cómo es posible que si Dios no cambia, se arrepienta de algo? También en Génesis, antes del diluvio, Dios vio que la maldad se multiplicó sobre el mundo y Dios mismo se arrepintió de haber creado la humanidad. Entonces, ¿cómo quiere decir que Dios cambia, que Dios no cambia, se arrepiente? ¿Cómo se arrepiente si no cambia? Lo que pasa es que no es que Dios cambie en su propósito. Dios es como, bueno, es un padre que siempre busca lo mejor para sus hijos. Su propósito es lo mejor para sus hijos. Entonces, hay dos formas de que uno tenga la bendición de Dios. O por el camino bueno o el camino malo. Entonces, el pueblo de Nínive tomó el camino malo, alejarse de Dios. Y él pensaba destruirlo o castigarlos para que ellos entendieran que él era el único Dios sobre la tierra. Pero después de que ellos se arrepintieron de sus mal caminos, dijo, ¿para qué los voy a castigar si ya entendieron la lección, por así decir? Entonces, Dios cambia su relación con las personas, la forma en que se relaciona con nosotros, pero no su propósito. El propósito de Dios es eterno. En la Biblia generalmente se adapta el lenguaje para que nuestra mente limitada pueda entender cómo es Dios. A veces se dice que Dios tiene alas o que Dios despierta madruga, pero en realidad el Señor nunca despierta porque Él nunca duerme. En la Biblia dice, ni de día ni de noche, duerme el que te cuida. Entonces, cuando se refiere a que Dios se arrepiente, es porque Él ha tomado la decisión de relacionarse distintamente con nosotros. Pero su propósito sigue siendo el mismo. Dios es inmutable en tres áreas. En su esencia, en su atributo y en su consejo.